Hola querido escuchante, bienvenido al programa de hoy. Hoy hablaremos de cómo acompañar a tus hijos cuando entrenan sin agobiarlos. Mi objetivo es conectar con madres y padres para explicar qué es la gimnasia artística desde dentro, cómo se vive en casa y cómo se debe acompañar sin presionar a nuestros hijos. Hola, yo soy Margot, madre de gimnastas y aparte soy comunicadora y hoy, en este podcast, quiero hablar desde un punto real, desde un punto de vista muy real de una madre de niños que entrenaban gimnasia artística. Desde lo que se escucha en el vestuario, en los clubs, en el coche después del entrenamiento y después de un campeonato que puede ser un fin de semana o toda una semana. Estas conversaciones que son tan frecuentes en casa con mis hijos, que son gimnastas o también de una de mis hijas ya es entrenadora. Ahora, realmente solo tengo una hija que está entrenando gimnasia artística, porque mis otros dos hijos ya no son gimnastas. Pero eso, una de mis hijas ha seguido porque le gusta mucho la gimnasia y sigue fuertemente vinculada a la gimnasia artística y es entrenadora profesional de gimnasia artística a tiempo completo. La gimnasia, por lo tanto, la gimnasia artística en nuestra familia ha invadido nuestras conversaciones y el día a día, no solo porque entrenan o enseñan la gimnasia, sino porque estamos siempre comentando y también al final la familia se ve involucrada en este deporte. Las conversaciones en casa muchas veces giran en torno a la gimnasia y para nosotros esto es divertido. Aunque también podemos entender que es un poco aburrido para gente que viene de fuera y procuramos evitarlo, pero es bastante inevitable. En el artículo de hoy, además, veremos algunos aspectos básicos para los padres que empiezan a entrar en este mundo de la gimnasia deportiva. Expondré los errores más frecuentes que cometemos los padres con nuestros hijos cuando empiezan a entrenar. En las notas de este programa, además, te voy a dejar un descargable con las 5 claves para acompañar a tu hijo o a tu hija en la gimnasia artística sin agobiarlos. La gimnasia artística infantil es lo primero que tenemos que saber. No se trata solo de volteretas, música bonita, hacer piruetas. La gimnasia artística infantil implica un esfuerzo físico. Aunque son niños, se cansan y necesitan hacer un esfuerzo. Necesitan coordinación, disciplina y algo muy importante, un desarrollo emocional. Desde edades tempranas, ya van a entrenar barras, suelo, salto, pero lo más difícil para ellos no es lo técnico, que solo les puede resultar divertido e incluso más fácil que para los mayores. Pero también ellos deben entrenar cómo viven el deporte y cómo viven la competición. Daros cuenta de que empiezan a una corta edad, con rutinas muy exigentes y con unas expectativas que a veces no son suyas, sino nuestras, que les estamos volcando ese ansia por ganar y por conseguir medallas. Por lo tanto, ante todo, deja que tu hijo disfrute de la experiencia, del deporte y de los buenos ratos con el equipo. Estos son los errores más comunes que cometemos los padres. Como soy ya una madre mayor que ha acompañado durante muchos años a mis hijos en sus entrenamientos y campeonatos, he visto el comportamiento de muchos padres, de muchos niños a la hora de competir y estos son los errores más frecuentes que hemos observado los padres cuando estamos a lo mejor pues compartiendo nuestras vivencias en cuanto a la gimnasia. Se repiten a lo largo de los años. Uno es querer que el niño avance más rápido. Que le exijamos avances rápidos. Y esto lo mejor es tener paciencia, porque tienes que tener en cuenta que este deporte, sobre todo este deporte, además de requerir técnica, necesitan los niños fuerza física y músculo para hacer muchos ejercicios y por tanto muchas veces no se puede presionar. Es necesario que el cuerpo esté formado para realizar determinados ejercicios. El segundo error es que volcamos nuestras expectativas en nuestros hijos. Entonces, no los refuerces en el resultado, no refuerces lo que han conseguido en un campeonato, en una competición. No agobies con frases como ganaste, ¿qué medalla tienes?, sino que valora los ejercicios individualmente y observa sus logros personales. Porque para cada gimnasta es importante cada elemento nuevo que saca, porque para él o para ella ese nuevo elemento ha requerido mucho, mucho esfuerzo y ha tenido que superar muchas veces barreras personales y de miedos. El tercer error: no debes hablar mal del club ni de los entrenadores delante de los gimnastas, aunque realmente te caigan fatal. Es lo mismo que, esto tampoco lo haces, me imagino, que con los profesores del colegio. No puedes hablar delante de los niños mal de los profesores, porque ellos son niños. Y los entrenadores, en este caso de un club, sean buenos o no, son sus autoridades dentro del gimnasio y, por tanto, los niños han de respetarlos y hacerles caso. Si realmente a ti no te gusta algo del club, algo de los entrenadores, deberías ponerte en contacto directamente con los adultos que gestionan el club, con los entrenadores, con el jefe de entrenadores y hablarlo personalmente con ellos. Los padres, creo, que debemos ser cercanos a los entrenadores y además debemos mostrar interés. Preguntar también si ellos necesitan que nosotros llevemos a los niños a más entrenamientos o qué acciones podemos tomar para que los niños mejoren, pero nunca debemos tampoco exigir a los entrenadores que suban a nuestros hijos de categoría si ellos no lo consideran oportuno. Esto también es importante para no crear tensiones con los entrenadores, para que los niños se sientan relajados cuando van a entrenar y que no tengan esa presión de tener que subir de nivel o mejorar de categoría. Y el último error que voy a comentar, porque ya veis que tampoco son tantos, pero que sí es importante que evitemos, es que no debes comparar a tu hijo o a tu hija con otros compañeros. Este tipo de comentarios de mira esa que ya hace el mortal o cosas así, es que no llevan a nada bueno. Tú compara a tu hijo en este momento como, por ejemplo, estaba pues hace un año, cómo ha mejorado él personalmente en la gimnasia, qué cosas hace mejor y cómo está siendo su evolución. También es importante que te fijes si el niño realmente disfruta de la gimnasia y de los entrenos. Todos estos gestos de errores que podemos cometer, lo que van a hacer es agobiar más al niño de lo que le pueden ayudar. Y los padres lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer realmente, si queremos que nuestros hijos sean felices y más realizando un deporte tan bonito, es acompañarlo y no juzgarlo, sino entender su postura, sus miedos y sus progresos. ¿Cómo puedes acompañar de forma positiva a tu hijo que está entrenando? La gimnasia sabemos que es un deporte exigente, pero precioso. Y además va a dejar huellas profundas en el niño que empieza a entrenar y que sigue practicando este deporte durante años. Su cuerpo ya se va a sentir afectado por este tipo de entrenamiento, porque es gente que construye mucho, mucho músculo y que le va a valer de mucho en su vida adulta. Si tú también estás acompañando a tu hija o a tu hijo en este camino, este podcast de Artística para Padres es para ti. En este podcast vemos la situación a la que pueden enfrentarse los padres, los niños. Verás que en este camino de acompañar a tu hijo en el entrenamiento, en sus fases de bonanza o de que tiene lesiones, tienes que acompañarlo en todas las partes de su vida como gimnasta, vas a tener madrugones, lágrimas, risas, viajes y además muchas emociones. Si tú estás ahí, tu hijo ya está mejor. Si tú le acompañas, se va a sentir siempre mejor. ¿Sabes qué es lo que más necesita tu hijo cuando está entrenando o cuando vas a una competición? Él necesita, más que un aplauso cuando gana, es que estés. Cuando ya no puede más, que le preguntes cómo se sintió y no solo la puntuación que sacó. Valora el esfuerzo, la constancia. Celebra ese esfuerzo, no los resultados. Si está frustrado, escúchalo sin tratar de resolverle todo. Tú has de ser su red de seguridad y no un segundo entrenador. Para forzarlo está el entrenador, para saber, es él el que sabe si él puede llegar a realizar determinados ejercicios o si todavía no está preparado. Has de entender que habrá bajones y lesiones, pues apóyalo en cada caída, literal y emocionalmente. Ser madre o padre de un gimnasta es también un deporte emocional de alto nivel, pero es mucho más bonito si lo haces desde la conexión. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo con otras madres y padres que estén viviendo lo mismo. Y si tienes dudas o quieres que hablemos de un tema en concreto, escribe a mi blog artisticaparapadres.com/contactar. No te olvides descargar el PDF con las 5 claves para acompañar a tu hijo o a tu hija en la gimnasia artística sin agobiarlo. Y nada más por hoy. Te espero en el próximo programa.